hoy día 15 de noviembre, en el contexto de la marcha por la salud de trabajadores, trabajadoras, funcionarios, funcionarias y usuarios y usuarias de la salud, ¿por qué seguimos en las calles luchando? Porque yo lo puedo decir de manera personal y también como dirigente, porque ya estamos cansados de que nadie nos escuche y que nuestras demandas no estén siendo escuchadas. Nosotros como salud no hemos recibido, no nos han dado nada en el último tiempo, el peor presupuesto que hemos tenido. Y también representando a la provincia de Petorca, nosotros en la provincia de Petorca tenemos muchos problemas de agua, hay comunidades que no tienen agua y el gobierno no ha dicho nada ante eso, y hay una lucha desde hace mucho tiempo por el tema del agua y nosotros estamos acá con estas banderas negras haciendo alusión de que no podemos vivir sin agua, que el agua es un derecho humano y vamos a seguir luchando hasta que eso se consagre. Y como derecho humano también es parte esencial de la salud. Obviamente nosotros como salud no podemos funcionar sin agua, ¿ya? El no tener agua en nuestra localidad va a traer problemas sanitarios, problemas de funcionamiento, y al gobierno no le importa porque es indolente e indiferente al dolor humano. ¿Cuál es la organización por la cual ustedes vienen? Asociación de Funcionarios de la Salud Municipal de La Ligua. Muchas gracias, mi hermana, que estén bien. Igual.